desafío a mirarme. Yo sé que hay mucho de rubor y otras especias dando vueltas. Y algunos hablan y maldicen mis colores. Oh, oh, oh. Y el eje se embarradas, no las querés. No voy a mentir, yo sé que no soy linda cuando dejo de sonreír, pero soy yo y esta es mi canción y más allá de